mañana de emergencia en la radio Alas 89.1 y en comunicación con Fernando Nahuelpan en Rinconada Nahuelpan. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Daniel? Buen día a vos y a toda la gente que está escuchando. Contanos un poquito cuál es la situación ahí en el sector norte de la Rinconada, donde está tu casa, donde están viviendo ustedes y donde están ustedes trabajando junto con otra gente para controlar. A ver, te cuento un poco. Para que se ubique, hay una ladera que va hacia el barrio Mirador, La Unión, y después baja para el lado de la Rinconada. Estamos en la parte alta de un colcito, de una pasada que sería, tratando de que no puse para el lado sur del... para el lado sur de Saloma, porque se viene por todo el faldeo de la comunidad y ahí se complica, ¿viste? Todo bosque. Y en este momento, bueno, se está trabajando en el contexto que estamos, a veces un poco desordenado, pero se está avanzando bastante con pasas cortas fuego arriba, que hay gente en el SPLIS, el plan nacional, creo que algunos. Estamos tirando agua también con otra motobomba para arriba. En síntesis, está laburando bastante bien, acarreando agua con camionetas particulares, porque es un lugar que no hay agua. O sea, hay un arroyito, pero no hay agua. Entonces se está acarreando agua desde acá a 2 kilómetros, desde mi casa, y con los camiones de bomberos que están abajo, como para tener agua disponible, que la verdad que se pasa rápido el agua por la motobomba. Y lo que se quiere evitar es eso, que se cruce para este lado, ¿viste? Y en el punto más alto, bueno, está ahí gente laburando. En el punto medio, que es donde, como el centro de operaciones, están todos los móviles de distintas intenciones, los particulares. Y hacia abajo, hacia el oeste sería, hay otro grupo de la comunidad con gente voluntaria que se ha acercado haciendo fajas para esperar el fuego, que bueno, va avanzando, no es algo que está detenido. A veces avanza un poquito más, depende del viento. Pero bueno, hay que esperarlo por acá. ¿Cuál es la situación en la zona de la cascada, Fernando? Mirá, en la cascada, o sea, en la naciente arriba, luego que estaba atrás, abajo del... en la cara este del Pilt y debajo del Huemul, sí, rotó, se ve hacia el norte por el viento y se está metiendo para el oeste, por el lado de la... donde está el naciente de la cascada. Esa es la parte más alta de la cordillera ahí, ¿viste? Sí. Es la parte más alta de la vegetación, que es Ailenga. Sinceramente, no tengo información. La información de cómo está en ese momento. En este momento, estamos abocados acá, yo y otro grupo de personas por acá. Pero en la cascada, sí, abajo no hay inconvenientes. El inconveniente es arriba. Es arriba. La parte alta. Claro. Es donde está el fuego, ¿viste? O sea, supongo que estarán gente en SPLIS laburando, no, lo desconozco, tratando de evitar que cruce para este lado, ¿viste? Pero el problema hoy es el agua, ¿no? En estas montañas, ¿viste? Porque hay pequeñas vertientes que no se secan nunca, pero te dan para llenar un par de botellas de agua, una mochila. Claro. Una mochila para bombear agua, pero después, no, calcula en 5 minutos, sí, pasan 1000 litros de agua por la motobomba para arriba. Entiendo. Fernando, ¿cómo se puede ayudar para resolver esta situación de la falta de agua en el lugar? No, bueno, eso, o sea, no es algo que lo podamos resolver, lo podemos resolver cuando el hombre deje de ser soberano con él. Sí, te entiendo. Con la naturaleza. Pero eso no va a pasar nunca. Así que, eso. Vos me decías hoy a la mañana que Tu objetivo es poder defender el bosque, más que nada, ¿no? Bueno, creo que es el objetivo de todos hoy, pero hay, claro, algunos... Lo que pasa es que, escúchame, nos vimos hablando de la Mapu, de la Pachamama, y a diario, ¿viste? Agujereamos todos los días un pozo nuevo en el pueblo para sacar agua, para los jardines, para un montón de cosas, que el agua no es infinita. En el valle no es infinita, nacen las cordilleras, que es donde estamos nosotros. Nacen ahí, claro. ¿Entendés? Y el que se hace un pozo para mantener verde su jardín, está todo bien. O sea, no está todo bien, no estoy de acuerdo con eso. Está chupando el agua de arriba. Claro, el agua o sea, es una esponja que se va yendo para abajo, ¿viste? Es natural eso. Y eso ocurre cada vez más. O sea, cada vez somos más personas habitando este lugar. Si se produce un incendio, nos quedamos sin la esponja que funciona el bosque. y que retiene las raíces del agua, ¿viste? Un bosque muerto no retiene nada, ¿viste? ¿Entendés? Y lo que demora para crecer. No, aparte en estos lugares de heladera, con la nieve, con toda la erosión que hay durante la lluvia, el invierno, o sea, va quedando como un desierto, ¿viste? O sea, hay campos que no se recuperan más con el pendiente, ¿viste? Y no es, o sea, si me decís que hay mil incendios por rayo o 100 incendios por rayo y uno del hombre, estamos así porque la naturaleza lo decide. Pero hay el 99% de los incendios, el 100%, son nuestros, o sea, del humano, ¿entendés? Porque... Sí. Ya lo hemos charlado varias veces cada vez que nos sucede este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, pero cada vez que hay una emergencia, porque hoy es incendio, en poco tiempo va a ser, o sea, fue la pandemia, ya nos olvidamos de eso, pero pues estamos en incendio, en un tiempo va a ser la nieve, siempre hay emergencia, ¿viste? Ya fue la nieve, digamos, ¿te acordás? Bueno, en este invierno pasado... Sí, pero en 5 meses más vamos a estar pidiendo forraje para las vacas, para los animales, tal cual. Que un montón de cosas, que hoy tendrían que estar laburando en eso, hoy, enero, claro, febrero. Claro. Pero bueno, no estamos acostumbrados a prever algunas cosas, ¿viste? Bueno, vamos a la realidad, a lo que nos toca hoy, bueno, Fer. ¿Qué se necesita ahí? Hoy es eso. ¿Qué se necesita? Mira, gente hay disponible un montón. Ajá. En este momento acá somos casi 80 personas acá arriba. Ajá. En este, 80 personas, abajo de este grupo de como 30 laburando. Bien. Así que no hace falta, digamos, que vengan físicamente las personas. Bien. Hay distintas maneras de ayudar, ¿viste? Capaz que... Hay como una descoordinación también, o sea, hay muchos caciques, entonces si hay un referente que se encarga de la comida, no sé quién es, colabora en eso, con el agua, la logística, ¿viste? Está bueno. Segunda, yo no lo sé, ¿viste? La verdad que un montón de gente me llama a mí porque me conocen, pero no. O sea, le digo a todos, bueno, vengan algunos con herramientas, cuando vienen acá le digo, bueno, van a ser responsables cada uno, porque es una emergencia esto, ¿viste? Sí. Ayer tuvimos que salir medio de raje porque... estaba viniendo el fuego, salimos todos, camioneta, todo, porque el fuego a los 5 minutos estaba donde estábamos trabajando, ¿viste? Entonces eso no es así. Bueno, Fernando, gracias. Bueno, no sé, fue así como un montón de cosas, pero... Un pantallazo, está buenísimo. Estamos acá en la radio, así que cualquier cosita pega el chifle. Ahí nos vemos. Un abrazo, loco, gracias. Un abrazo, Dani. Chao. A todos, che, que anden bien. Abrazo. Ahí estaba Fernando Nahuelpan, zona norte alta de la Rinconada Nahuelpan. En ese lugar se está trabajando para que el fuego no se venga para este lado del Piltri, digamos.